Creemos el hombre nuevo cantando, el hombre nuevo de España cantando, el hombre nuevo del mundo cantando, canto esta noche de estrellas en que estoy solo y desterrado, pero en la tierra no hay nadie que esté solo si está cantando. Al árbol lo acompañan las hojas, y si está seco ya no es árbol. Al pájaro el viento, las nubes, y si está mudo ya no es pájaro. Al mar lo acompañan las olas, alegres los barcos, al fuego las llamas, las chispas, y hasta las sombras cuando es alto. Nada hay solitario en la tierra, creemos el hombre nuevo cantando, creemos el hombre nuevo. Esté solo si está cantando.